porque ya me habían contado que la guayma que tenía me estaba montando cuernos, decidí ponerme pilas. Le decía, vuelvo mañana, y al rato me devolvía, pero no encontraba nada, aunque a veces sí sentía cierto olor a queso de cabra que cuando salí no había. Casi llegué a convencerme de que todo era mentira, pero como desde niño me criaron con tal malicia, dije, voy a cerciorarme y mil trampas tendería. No cayó la muy perversa hasta que una noche fría se me ocurrió visitar un sitio donde vendían unos loritos soplones con lenguas tan viperinas, capaces de investigar con certera maestría todo lo que su patrón requiriese en esta vida. Un lorito detective compré por 10,000 bolívares. Con joropo y carne asada le ofrecí la bienvenida. Le compré tremenda jaula con sofá, cama y letrina, televisión a color, hasta cotas le ponía, pero pasaban semanas y el lorito ni una sílaba. Vuelvo a la tienda de loros y tras reclamar me indican que el susodicho lorito nació con una manía. No le gusta hablar con viejas, con machos ni con parías. En cambio, con las tiernitas, la situación es distinta. Claro, allí comprendí el porqué. Mi mujer ya conocía lo que me pasó con Dalia, la cachifa que tenía, lo que le quité a Lucrecia, lo que le puse a María y aquello que por poquito le arreglé a Rosalía. El lorito era muy bueno, pero a mí no me servía, porque yo quería saber lo que mi mujer hacía, no que anduviera chismeándole todas las andanzas mías. Pensé en torcerle el pescuezo y salir de esa agonía. Al cabo que el corazón no miente, y yo presentía que mi reina era incapaz de las cosas que decían. Juro que sentí vergüenza de aquella bajeza mía y se lo conté en detalles a mi hermano Jorge Díaz. Pero este, que es un avión, dijo que aunque él no creía, tampoco lo descartaba. Y ya que el loro existía, ¿por qué no me disfrazaba? ¿Quién quita si conseguía que el perico al verme tierna dijera lo que sabía? Me monté tronco de peluca, me rasuré las canillas, zarcillos en las orejas, colorete en las mejillas, pintalabios en la bemba, sostenes, tetas postizas, hasta me afeité el bigote, me puse medias de licra, minifaldas, pantaletas y un buen par de zapatillas, straples de lentejuelas. Ni yo me reconocía. Llegué a donde estaba el loro con mucha coquetería, y cuando iba a despejar la incógnita que tenía, el muérgano dijo, ¡Rua! ¡Miren pues! ¿Quién lo diría? ¡Lo que se ve en esta casa me deja las bolas frías! ¡La mujer, tremenda porra! ¡Le monta cacho a tu alía! ¡Y Y el cabrón tan seriecito como ya me parecía. Y ahora